Nana de la mañana, ya cantó el gallo, ha salido el sol. Duerme el rey de la noche, duerme al oír mi voz. Duerme sobre el mar, que es cuna del silencio. Las olas te mecen al compás del viento. Duerme en el colegio, entre niños y tizas, que pintan en pizarras tus sueños con risas. Mil niños te arrullan y algún profesor. Duerme, rey de la noche, duerme al oír mi voz.